Este año vamos a la feria con las sevillanas de Tusam y los cantores de Hispalis. Caminito de la feria, el autobús de Tusam. Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.